Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. No se sabe si llegó a existir o no, pese a que su existencia, y haber sido tal, fue hace tan solo 30 años. Un videojuego que provocaba todo tipo de males y que incluso dicen que puso en marcha, en funcionamiento, y que distribuyó el FBI para controlar la mente de quienes jugaban. Leyenda urbana o no, eso que vamos a tratar esta noche con Jesús Callejo. Muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Que eso de controlar la mente siempre se está intentando conseguir, ¿eh? Sí, pero fíjate, controlar la mente con un videojuego, sí, que es de lo que vamos a hablar, del famoso Polybius. La leyenda urbana más recurrente en todo lo que afecta a esos videojuegos, a esas maquinitas arcade que tan famosas hicieron los años 80 y los 90. Anda, que no jugábamos a la si no jugábamos ahí. Las monedas de 25 pesetas. Ahí, cuando eran pesetas. Sí, sí, sí, claro. Claro, que no son las tragaperras, pero es otra modalidad de esos juegos arcade que servía pues para jugar a los marcianitos. Sí, claro, exacto. Y come cocos. Los come cocos. Y por ahí van un poco los tiros, ese Polybius, que al final todo el mundo había oído hablar de él, pero que nadie ha visto. Y entonces, bueno, se fue transmitiendo, hasta el punto de que, como tú bien decías, Bruno, se consideraba como una especie de control mental directamente auspiciado por la CIA o por el FBI para controlar la mente de aquellos incautos jovencillos que tenían sus 25 pesetas en España y que podían jugar a este tipo de cosas sin darse cuenta de que ese comecocos era el tuyo realmente, el que te estaban comiendo. Bueno, pues eso se va transmitiendo y es tan popular como la de Ricky Martin y la mermelada. Es decir, todo el mundo habla de ella, pero nadie al final veía una de estas máquinas y siempre se generó esa duda, y que se ha considerado una leyenda urbana, si alguna vez existió este Polybius y lo retiraron pronto antes de que se demostrara esa comedura de coco que querían hacer a la población, o realmente todo es una fabulación, como tantas otras que se han generado alrededor de estas leyendas urbanas tecnológicas, porque tiene que ver con los videojuegos. Este videojuego, en teoría, se habría puesto en funcionamiento, habría estado en los bares en algunas zonas de Estados Unidos a partir del año 1981. Exactamente. Todo empieza, como buena leyenda urbana, tiene que tener sus antecedentes, su año, sería 1981, la localidad, que es la ciudad de Portland, en Oregón, donde se instalaron estas primeras máquinas, y a partir de ahí, pues en otros lugares de Estados Unidos. Pero en Portland es el sitio primero donde un número escaso de ejemplares de este videojuego, que era la sensación número uno, con unos gráficos vectoriales, en el que se manejaba la nave, una nave en la que tenías que disparar, pero la diferencia de este juego con otros juegos distintos de arcade es que tú disparabas a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una especie de mecánica de puzzle, pero la máquina no es la que tú movías, sino que lo que se movía era los gráficos que había alrededor para que tú pudieras atacar el objetivo, con lo cual era un concepto distinto de dinámica y un concepto distinto de gráficos vectoriales y sobre todo de efectos visuales, efectos luminosos, que a la postre es lo que generó esta leyenda negra del juego de Polybius. ¿Y por qué? Porque sencillamente la gente que jugaba al final acababa con ciertos trastornos. Esta es un poco la leyenda negra. Hay, bueno, como una especie de versión paranormal y hay una versión incluso conspiranoica. ¿Por qué se empieza a popularizar este juego y por qué crea adicción? Por eso, porque hay algún tipo de mecanismo en este tipo de imágenes y de sonido. Luego escucharemos una reproducción supuesta de este sonido, sí, del Polybius. Ha habido recreaciones, claro, del juego. Sí, porque fue tan popular y como al final nadie veía la máquina, dice, bueno, pues hicieron reproducciones. Luego contaremos un poco la explicación de cómo surge y qué juego es el que más se asimila al famoso Polybius, que se popularizó incluso dentro de la cultura popular. Hay un episodio de Los Simpson donde aparece Bart Simpson jugando no a esta máquina del Polybius, pero el Polybius está al lado y justo aparece una inscripción debajo diciendo, esto es propiedad del gobierno de Estados Unidos. O sea que casi no se ve, hay que hacer un análisis de ese fotograma, pero hay como un guiño, ¿no?, que te dejan, incluso en la serie esta, ya digo, de Bart Simpson, para que te des cuenta un poco de aquellos efectos que se generaron alrededor de los años 80 y que, como pasa con toda la leyenda urbana, todo el mundo decía que había jugado a este juego, pero no había un testigo presencial y, por supuesto, no estaba el objeto del delito. Es decir, nadie vio esta máquina. Y seguramente quienes hablaban de esa leyenda urbana, quienes citaban a quienes habían jugado ese juego, es que se lo había dicho una persona de su total crédito. Claro, claro, lo claro. Que claro. Siempre se dice. Lo circularon fotografías. Bueno, yo he visto una fotografía, dicen que la única que queda de esta máquina Polybius, almacenada en una especie de cripta, pues para que nadie la viera y pues, precisamente para que no tuviera esos efectos perniciosos que se le atribuían. Pero ya todo esto es posterior. Es decir, cuando va surgiendo, lo primero que llega a oídos de la gente es que hay un nuevo juego diseñado por una empresa, incluso una empresa alemana, que se podía mover la nave con el mando, ya digo, y que se hacía rotar la pantalla alrededor de esa nave, es decir, de una forma muy ingeniosa y muy casi muy muy sibilina, y que el juego consistía en eso, en una especie de revolución por los colores vivos y por los abundantes efectos lumínicos, y que generaba una serie de consecuencias fisiológicas. Por una parte, esa adicción, es decir, tenías la sensación de que habías jugado poco y volvías a ver, a meter monedas, y esa obsesión empezaba a tener, ya digo, esos efectos fisiológicos adversos. ¿Qué tipo de efectos fisiológicos? Pues terribles pesadillas, problemas de memoria, arcadas, vómitos, bueno, pues una, como si estuviera sometido a un tipo de radiación, que no era radiación, pero sí unos efectos visuales tan potentes, acompañados de un sonido, de unos mensajes subliminales, que ahora comentaremos, y todo esto era el caldo de cultivo para que el chico o la chica que estaba jugando a esta maquinita, al Polybius, pues al final fuera a casa malísimo, y no sabía muy bien por qué, pero al día siguiente tenía necesidad de volver a jugar a esta máquina. Sobre todo para ciertas personas que a lo mejor incluso les podía despertar epilepsia, decían también. Claro, claro. Entonces, una de las consecuencias más negativas de todo esto, parte de lo que hemos comentado, eran los ataques epilépticos. Entonces, bueno, eso ya digo que forma parte de esa leyenda negra, de esa versión paranormal. Incluso se decía que la empresa, la que había firmado este juego, por lo menos el nombrecito público que aparecía en la máquina Polybius, era la compañía Sinneslochen. Y Sinneslochen en alemán significa algo así como pérdida de los sentidos. Así que, con lo cual, pues se añadía mucho más leyenda negra. Y dice, bueno, ¿qué empresa es esta de Sinneslochen, que nadie la conocía y que parecía corresponder a una subcontrata alemana, a pesar de que el origen estaba en Estados Unidos, porque donde empieza a aparecer es en Portland, en Oregón? O sea, que parece todo como un experimento. Claro, claro. Como se dan cuenta, porque esto fue, claro, muy anterior, luego comentaremos, ¿no? Porque ahora sí se habla de ciertos efectos epilépticos que tienen algunas series de dibujos animados, algunos animes japoneses, en fin, con los Pokémon, algún capítulo de Pikachu. Sí que se ha dado casos de niños que han caído un poco víctimas de esos ataques epilépticos, dicen que directamente provocados por ese episodio y por los efectos lumínicos que aparecen en ese episodio y que lo tuvieron que retirar de forma inmediata, ¿no? Y se sabe además qué episodio es de Pikachu, de estos Pokémon. Pero claro, en esta época, estamos hablando de principios de los años 80, no se hablaba para nada, ¿no?, de la influencia que podían tener este tipo de juegos inocentes en la mente y en el cuerpo de la persona que estaba jugando. Y entonces ahí entra ya la versión conspiranoica. Claro, si esto se producía, y no a uno ni a dos, sino a mucha gente, ¿quién es el que estaba detrás? El que podía estar detrás, pues siempre era o la NSA o el FBI o la CIA. Estaba claro. Y en este caso, pues el FBI como una especie de experimento sociológico para controlar la mente. ¿De quién? Pues de los jóvenes, porque ¿quién jugaba este tipo de juegos? Los más jovencillos, los que en principio estaban más predispuestos para ser manipulados mentalmente. Y ahí surge la historia, que se van añadiendo más elementos falsos, que había hombres de negro alrededor de esa máquina que anotaban en una serie de cuadernos, también negros, todo tipo de observaciones, de detalles, de puntuación que obtenían estos chavales, para luego ir registrándolo uno en sus bases de datos y ver los efectos que se estaban produciendo de una manera directa. Así que ya metemos otro elemento más, que son los hombres de negro, que se asocian, como bien sabéis, pues a los ovnis, a las abducciones, y no sabíamos que también se asociaban al Polybius. Pues ahí los tenías. Pero de todas formas, a partir de esa época, y en los años 90, yo recuerdo muchas noticias sobre videojuegos, ya no los que están en las máquinas, sino en los bares, sino los que ya se utilizaba en el ordenador o en las videoconsolas, en donde se hablaba de riesgos muy parecidos a los que se asociaron al Polybius, los ataques de epilepsia, las locuras espontáneas. Es decir, que o la leyenda generó eso, o es que la existencia de otra serie de sospechas sobre los efectos que podría causar en los jugadores por parte de algunos de estos juegos, esas sospechas alimentaron algunas de esas leyendas urbanas. Claro, es que como toda buena leyenda urbana tiene que tener una base de credibilidad. ¿Y qué base tenía de credibilidad? Que luego hubo juegos, no el Polybius, que siempre ha estado en esa esfera, ¿no?, de engaño, es decir, de algo que todo el mundo ha visto pero que nadie ha comprobado y que no hay fotografías ni elementos de juicio en este caso. Es decir, nunca ha aparecido una máquina arcade que se llame Polybius. Pero claro, sí es cierto que determinados jóvenes o niños, si están sometidos a estímulos visuales en una pantalla, sea un videojuego, o sea el televisor, o sea un ordenador, puede generar ataques epilépticos. ¿Pero por qué? Porque se sabe que, claro, no todo el mundo tiene las mismas sensaciones a la hora de presenciar un juego de estas características, pero se sabe que hay un tipo de epilepsia, que es la epilepsia fotosensible, que solo afecta a uno de 4.000 habitantes, ¿sí?, que es un número considerable. Pero si un niño tiene esa epilepsia fotosensible, si está expuesto durante bastante tiempo, no estamos hablando de unos minutos, sino durante bastantes horas, a un videojuego de estas características, por supuesto que le puede generar una serie de ataques de ansiedad o ataques de epilepsia. Y eso es lo que fomentó que ese juego, el Polybius, pues tuviera este tipo de efectos perniciosos. Pero claro, el Polybius no estaba, nadie lo veía, porque como nadie lo encontró cuando se empezó a correr esta especie de rumor o de bulo o de OAS, por utilizar ya la terminología más moderna, ¿qué es lo que se especuló? Pues que el gobierno de Estados Unidos, el FBI, había retirado estas máquinas una vez que se había delatado sus intereses tan obtusos y que no se demostrara nunca que realmente esta máquina existió. Con lo cual, se intentaba dar credibilidad a un bulo que ya estaba corriendo. Es decir, claro, no se ven porque ya las han retirado justo a tiempo para que nadie pueda tener esa prueba y llevarla a un juicio diciendo, cuidado que estáis manipulando la mente de nuestros jóvenes. Pero claro, es que esa máquina nadie la vio, como la mermelada de Ricky Martin. Es decir, es una historia que se va propagando. ¿Qué credibilidad podía tener o qué explicación podíamos buscar al desconocer el origen de esta leyenda? Pues claro, si es un bulo, y efectivamente todos los tiros van por ahí, a pesar de que incluso ha habido gente que dice que estuvo en la fabricación de esa máquina, o sea que hay de todo, ¿no? No, incluso la gente que ahora se ponga a buscar información, pues puede ver gráficos, incluso hay algunos que dicen descargue gratis el Polybius. Claro, incluso hay un vídeo que yo he visto de unos jóvenes que grabando con la cámara ahí en el hombro, pues se acercan a una sala, en fin, oscura, siempre de noche, ¿no?, y solo iluminados con esta videocámara, para mostrarnos que hay una máquina de Polybius escondida en uno de los sótanos de un viejo restaurante. Eso me suena a la película Tron, que está ahí escondida la máquina. Y además hasta la ponen en funcionamiento y se ve, ¿no? Entonces aparece ahí Polybius en gráficos y en luminosos, y luego pues el ruidito y las imágenes estroboscópicas que supuestamente generaban esta epilepsia. O sea, que hay vídeos de todo tipo. Claro, son vídeos que tú puedes falsificar sin ningún problema, pero que intentan, ya digo, dar credibilidad. ¿Dónde estaría un poco el origen, a lo mejor, de esta máquina de Polybius? Pues en un juego que sí existió, que se llama el Tempest, que es un arcade similar al descrito por la leyenda y que, al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas y algunos de los niños sufrieron epilepsia y se tuvo que retirar. Entonces, a raíz del Tempest, se pudo tirar del hilo de esta leyenda falsa urbana del Polybius. Y, como consecuencia del Tempest, hubo también otras marcas, otros jueguecitos, aparentemente también inofensivos, que generaron problemas, pero muchas veces problemas, no ataques de epilepsia, pero bueno, sin náuseas, que se saben que era debido a la exposición continua al televisor. Acordaros antes de los rayos catódicos de estos televisores que generaban mucha energía y mucha vibración, ¿no?, hasta tal punto de que si estabas durante bastantes horas jugando a este tipo de juegos, pues te generaba una sensación de malestar, pero por el campo magnético que rodea a un televisor y sobre todo al tubo de rayos catódicos antiguos, que ahora por suerte ya no hay televisores así. Bueno, alguno hay de estos antiguos, pero que lo retiren cuanto antes, porque se sabe que tenía una serie de efectos pues bastante adversos, tanto para la vista como para tu estado anímico en general. Pero cuando estabas jugando, pues eso, 5, 6 o 7 horas. Incluso hubo un caso de un niño italiano, si no recuerdo mal, Alessio, un genovés de 12 años, que se tiró toda la mañana jugando al Final Fantasy. Y cayó al suelo preso de una crisis epiléptica. Y estuvo pero igual es por estar toda la mañana o por haber jugado. Claro, pero claro. Bueno, porque se tiró toda la mañana. Y claro, un niño de 12 años, que se sabe además que tenía tendencia a este tipo de ataques epilépticos, pues claro, generó mucha polémica diciendo, ¿lo ves? Final Fantasy es un juego diabólico porque crea unos trances perniciosos para el niño, ¿no? Sencillamente que el niño abusó y no debería haber abusado de este juego. Lo mismo pasó, lo cuento como anécdota para que veáis que esto va más lejos. O sea, el Polybius es como el núcleo inicial de muchas otras leyendas que dejan de ser leyendas y se convierten en realidad, en el sentido de que sí tenemos las pruebas, que fue el logotipo de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012. No sé si oísteis que ese logotipo tenía una secuencia animada, es decir, tenía una parte estática, pero tenía una secuencia animada, y claro, se mezclaba en una especie de puzzle que se mezclaba, jugaba, tenía una serie de luces, que se retiró porque creó ataques epilépticos a más de uno. Entonces dije, bueno, pues a tirar este logotipo de los Juegos Olímpicos, porque veo que no va a llegar ninguno sano al 2012 para verlo en su sano juicio en Londres. Bueno, pues fue nada, una pequeña versión que hicieron de los muchos logotipos, y lo tuvieron que retirar porque hubo un par de casos, a lo mejor hubo más, pero un par de casos reconocidos, donde las personas no pudieron aguantar esos efectos lumínicos que salían de esta secuencia animada, tipo dibujos animados, para formar, entre todo, una especie de puzzle, ese logo del 2012 en Londres. Bueno, pues como cosas de estas que aparentemente son inofensivas, pues claro que generan distintos problemas, pero problemas sobre todo a niños que sí tienen ese problema añadido de origen que puede ser ataques de ansiedad o pueden ser ataques epilépticos, pero de epilepsia fotosensible, porque dentro de la epilepsia hay como distintas variantes. Sí, porque incluso la gente, sobre todo los jóvenes que tienen este tipo de epilepsia, si va a una discoteca que está también con los focos, con cambios de luces, también les puede producir, claro, un ataque. Las luces estroboscópicas y los parpadeantes destellos de la pantalla de televisión, se sabe que en ciertas personas le generan malestar. No, a lo mejor no llegan a esos ataques epilépticos, pero le generan malestar. Hubo un caso muy conocido, no hace demasiado, donde precisamente por ese episodio de Pokémon causó ataques epilépticos a casi 700 niños y niñas japoneses. O sea, que ahí no fue ni uno ni dos, sino que sí que hubo algo que habían metido como mensaje subliminal para que sí provocara a ciertas personas, claro, estamos hablando de 700 niños, que ya son demasiados, que sí les provocara determinadas náuseas y en algunos casos ataques epilépticos. No se sabe muy bien lo que pasó. De hecho, hubo shows televisivos como Los Simpson y South Park donde hicieron broma del incidente de algunos de estos episodios. Pero lo curioso es que si tú buscas por internet, por ejemplo, este episodio de Pokémon, te dicen exactamente que lo retiraron para que no se produjera más casos, que no se dieran más ataques a estos 685 niños que acabaron ingresados en el hospital, pero que si tú asumías el riesgo, tienes un enlace donde pincharlo y ver ese capítulo. El morbo. De Pokémon, que además se sabe qué capítulo es. Es el de Electric Soldier Porygon. Ese es el título de ese episodio, que jamás se volvió a emitir después del incidente, pero que alguien ha rescatado, lo ha colocado en internet y dice, bueno, bajo tu riesgo y responsabilidad, si quieres verlo, pues allá tú, ¿no? De todas formas, existen leyendas urbanas o no urbanas desde hace siglos sobre juegos que provocan todo tipo de males y que... Uno piensa en la Verónica, que claro, en cierto modo es una leyenda y no dejaba de ser un juego con absolutamente siniestro, ¿no? Que rozaba la magia, pero no dejaba de ser siniestro. Este hecho, este juego que nos estás presentando, en cierto modo es una actualización de todas esas leyendas. Las leyendas van evolucionando y van adaptándose a los tiempos en los que se viven y se van vistiendo con ropajes propios de cada era, y esto es una actualización, no deja de ser una actualización de los antiguos juegos, ¿no? Sí, claro, o sea, ya es una actualización tecnológica en función pues de lo que ahora mismo disponemos, ¿no? De los teléfonos móviles, de los ordenadores, de este tipo de videojuegos casi de última generación. Entonces, funcionan dentro del inconsciente colectivo de la misma manera que funcionaban las viejas leyendas como la Verónica. Verónica, que en el fondo era pues ese morbo, ¿no?, de saber cuándo quieres morir o cuándo es el día de tu muerte, y tenías que hacer un tipo de rituales pues asociados con unas tijeras, invocando a esta Verónica, que no tiene nada que ver con el paño de la Verónica, y que lo que se buscaba precisamente es adivinar por una serie de métodos mágicos, como es un espejo, como son unas tijeras, como son unas invocaciones, pues adivinar cuándo va a ser el día de tu fallecimiento, que son ganas también de saberlo, ¿no? Y sobre todo con las circunstancias morbosas que todo esto genera. Pero claro, no hay tecnología, es decir, estamos hablando de elementos tradicionales para buscar adelantarte al futuro o tener una serie de conocimientos que de otra forma no tendrías. Pero aquí es cómo la tecnología se puede volver en tu contra cuando debería ser una ventaja, cuando debería ser un aliciente para ti, el hecho de que vivamos en el siglo XXI, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que nos están diciendo este tipo de leyendas urbanas, o así yo lo interpreto, y así lo interpretas tú, Bruno, en tu libro de Mentiras Populares, donde también analizas una serie de estas leyendas, es que hay que tener cuidado, es un poco el efecto Gremlins, es decir, bueno, hay que tener cuidado con la tecnología, porque mal usada o canalizada de forma torticera por alguna agencia de seguridad o por algún gobierno, pues pueden provocar una serie de efectos que, sin tú ser consciente de ellos, sí te están provocando determinados efectos, o bien psicológicos o bien físicos. Entonces, claro, hay una parte de credibilidad en el sentido, por ejemplo, de todos los programas de control mental que se hicieron en Estados Unidos en los años 50, como el MK Ultra y compañía, con lo cual ya tienes el terreno abonado, y por otra parte es la sensación de que hay que tener mucho cuidado con esta tecnología que nos está llegando y que pensamos que es inocua, que pensamos que no, nos ayuda, y que forma parte pues de la estrategia de los robots, que cuidado, que por una parte te pueden ayudar, pero otra parte se pueden sublevar en algún momento dado, y al final el mundo será de ellos y tú serás un súbdito de ellos. O sea, un poco en definitiva es esa prevención. Parte hay de realidad y, por supuesto, parte de mentira, o bien para promocionar un determinado producto, o sencillamente porque hay gente muy ociosa que se encarga de difundir estos bulos, estos OAS por internet, y al final la gente se lo cree, como el de Polybius. Y ahora tenemos el supuesto sonido que tenía el juego, la recreación que han hecho de lo que podría ser el juego. Claro, si alguien está preparado a estas alturas, después de lo que acabamos de comentar, hombre, verlo no lo vamos a ver porque esto es la radio, pero sí podemos escuchar, o por lo menos una simulación del sonido que se emitía mientras tú jugabas al Polybius, y a la vez, y esto para que el oyente se haga una especie de composición del lugar, a la vez, según dice esta leyenda negra, se estaban emitiendo mensajes subliminales del estilo de kill yourself, es decir, mátate, o del estilo de no pienses, o confórmate, o honra la apatía, o ríndete, este tipo de mensajes que aparecían de vez en cuando mientras tú estabas dándole a la tecla y disparando a la nave esta que se movía a lo largo de la pantalla. Bueno, pues a la vez que tú jugabas, a la vez que que esos efectos lumínicos entraban en tus retinas, y a la vez que te estaban dando mensajes totalmente negativos del estilo de los que acabo de comentar, se oía este sonido que también generaba un efecto bastante inquietante. Casi como un efecto hipnótico, ¿no? Para que hicieras cosas. Claro, tú esto imagínate jugando 2 horas. O más. Se puede dar un patatús. Claro, pero hay un esto solo no, claro. Por eso digo que hay que buscar el ingrediente de todo lo que acaba de comentar. Entonces, luces, el sonidito este, que hemos puesto la parte más suave, ¿no? Porque hay otra parte todavía mucho más perturbadora. Y los mensajes subliminales y el ver que estabas gastando dinero y no conseguías matar a todos los marcianitos, pues eso creo que te generaba pues eso, esa inquietud, que es lo que ha propiciado esa leyenda. Puede ser incómodo, pero no te quiero contar si tú vives al lado de un campo de fútbol, bastante más peligroso. Sí, bueno, pero lo que pasa es que ahí no tienes mensajes subliminales, los insultos son bastante directos. Sí, son claros. Sí, se entienden muy bien esos. Bueno, Jesús, Polybius, la leyenda urbana sobre este videojuego que nunca existió, pero del que todo el mundo ha llegado a hablar. Exactamente, que hay simulaciones, que hay fotografías, que hay vídeos, que hay de todo, pero como diría un juez, nos falta la prueba del delito. El propio juego es. El propio juego. Seguro que alguno lo encuentra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.